La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Increíble, pero cierto, ¿no? Esta semanita se está yendo muy rápido. Y pues con ella los días. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. Un cielo parcialmente soleado. Un viento que corre a 5 millas por hora. Una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 con mínimas de 42 con cielos despejados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes, máximas de 60, mínimas de 42 grados, también con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 49, con cielos soleados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan máximas de 59, mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir de mañana aumentan a 60 las máximas, como acaban de escuchar. Y la próxima semana también se van a mantener en los 60. Y a partir del próximo viernes de la próxima semana van a volver a bajar un poco las temperaturas porque va a haber lluvia a partir del día domingo, que al parecer van a continuar esas lluvias desde el día domingo hasta el día, toda la semana, la próxima semanita. Se ve que ustedes tengan planeado. Pues todos esos días estén precavidos, traigan consigo un paraguas. Y con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump amenaza con cerrar frontera con México. El presidente Donald Trump amenazó el día de hoy con cerrar la frontera con México a menos que ese país detenga una caravana de inmigrantes que huyen de la pobreza y la violencia en los países centroamericanos. Si México no detiene la caravana, Estados Unidos usará las Fuerzas Armadas para cerrar nuestra frontera sur, tuiteó Trump. Añadió que México debe parar esta invasión y pareció amenazar el nuevo acuerdo comercial con Canadá y México. Trump no dio detalles de su amenaza de usar las Fuerzas Armadas. Hace unos meses, Trump ordenó enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera para misión limitada que no incluía contacto alguno con migrantes. Más de 2.000 hondureños están en la caravana rumbo a Estados Unidos. El gobierno mexicano dice que los migrantes que tienen sus papeles en regla pueden ingresar y los que no tienen que solicitar estatus de refugiados o serán deportados. Y una mujer de Miami mató a su madre y su novio, quemó el cadáver, según la policía. Ropa quemada en el jardín, un fuerte olor a cloro y lo que parecían ser huesos dentro de una bolsa plástica fueron los primeros indicios que llevaron a la policía a arrestar a una pareja de Miami y acusarla de homicidio. Sasha González, de 29 años, está acusado del asesinato de su madre y su novio, Yancel Castillo, de 30, de haberla ayudado a cubrir las evidencias del crimen. Las autoridades informaron que la policía de Miami-Dade llegó el día martes hasta la vivienda de la víctima tras recibir una solicitud para verificar cómo estaba la mujer. Al llegar hallaron ropa quemada en el jardín y una amplia área quemada y con rastros de carbón. De acuerdo con el informe del arresto, González dijo que su mamá la estaba lastimando y que decidió pagarle $50 a otra persona para que le hiciera daño, pero que no sabía que iba a terminar matándola. Todo habría empezado el día viernes pasado después de una discusión que sostuvo su madre con el hermano del novio de la acusada, identificado en los documentos judiciales como Santi Castillo, y habría terminado con el asesinato de la mujer en su propia vivienda en el 2236 Southwest 127 Place. en Miami-Dade. González dijo a la policía que el día domingo ella y el hermano de su novio entraron a la habitación de su madre el sábado y la asfixiaron con una bolsa plástica. González agregó que en la mañana siguiente su novio Ansel Castillo y su hermano Santi Castillo sacaron el cuerpo al jardín y lo quemaron sobre unos arbustos. Sin embargo, su versión no concuerda con la que le entregó Castillo a las autoridades. Según Castillo, el día siguiente del crimen, González tenía rastros de sangre en su ropa y sandalias. También dijo que la mujer se deshizo de un colchón ensangrentado y limpió rastros de sangre en la habitación y en el cuarto de la víctima. La mujer no ha sido identificada por las autoridades, pero familiares dicen que se trata de Hilda González, fue lo que reportó el local 10. Sacha González y Yancel Castillo, quienes tienen un hijo, fueron arrestados el día martes y trasladados al centro correccional Turner Wilford Knight. González fue acusada de asesinato en primer grado e intento de falsificar evidencias. Castillo se enfrenta a cargos de intentar manipular evidencias del crimen, abuso de un cadáver y cómplice de un asesinato. Y un premio gordo de Estados Unidos, 868 millones en la lotería. Así como lo acaban de escuchar, el próximo sorteo de la lotería estadounidense, Mega Millions, no Powerball, escuchen bien, es el Mega Millions, ofrecerá el día de mañana, o sea, el día de mañana, viernes, un premio gordo de 868 millones de dólares, y si hay un único ganador, recibirá la mayor ganancia mundial de la historia en la lotería. Como el sorteo del martes no tuvo ganador, el premio gordo pasó de 667 millones a 868 millones en esta lotería que reúne a 44 estados del país, más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Si el sorteo del día viernes tiene uno o más ganadores, tendrán la posibilidad de recibir sus ganancias en 30 pagos a lo largo de 30 años o de recibir inmediatamente una suma reducida. Mega Millions fue creado en el 2002. Su fórmula fue modificada varias veces para bajar la probabilidad de ganar el gordo, lo cual ha permitido que este suba regularmente varios centenares de millones de dólares. La probabilidad de ganar el premio gordo hoy es de una en 302.5 millones. Y bueno, pues contrariamente a lo que sucede en muchos países, las ganancias obtenidas en la lotería son pasibles de impuestos. Según el sitio de Mega Millions, un ganador único que desea recibir su premio en un solo pago recibirá 375.8 millones de dólares tras el pago de impuesto al gobierno federal. Muchos estados aplican encima de estos impuestos adicionales. El récord de la mayor ganancia única es ostentado por Mavis Wansick, una madre de familia de 53 años que en agosto del 2017 ganó el gordo del Powerball, la otra gran lotería de Estados Unidos, por 758.7 millones de dólares. Eligió recibir un solo pago, con lo cual su ganancia se redujo a 480.5 millones y a 336 millones tras pagar impuestos. En enero del 2016, el gordo del Powerball alcanzó 1.580 millones de dólares, o sea, un billón, que le llaman aquí un billón estadounidense. Pero hubo tres ganadores en el sorteo que se repartieron el monto en partes iguales, con una ganancia final de 528.8 millones cada uno. La Lotería Española de Navidad del Gordo propuso varias veces más de 2.000 millones de euros como premio, pero funciona con grupos de tickets de números idénticos, limitando las ganancias individuales. Y bueno, pues así está. Así que ustedes, si tienen la oportunidad de comprar el boleto al Mega Millions, si juegan a lotería, si están en un estado donde pueden comprarlo, pues compren un pedacito, un cachito, como dicen en México, de este boleto. Igual ustedes son esa probabilidad de 300.5 millones, ¿no? Una en las 302.5 millones de probabilidad. Pues bueno, esa es la información que yo creo que sí es alentadora, ¿no? Para la gente que pues tiene mucha suerte aparte. Y en otra información, 5 comerciales antiinmigrantes que causan indignación. A menos de un mes de las cruciales elecciones en las que se elegirán congresistas y gobernadores, siguen saliendo comerciales políticos que atacan a los inmigrantes con el único objetivo de conseguir votos. Bien es sabido que desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca usando una plataforma antiinmigratoria, los políticos republicanos de todo el país han adoptado la misma estrategia para convocar a sus seguidores. Anuncios que prometen construir el muro fronterizo, poner fin a las ciudades santuarios, ayudar al presidente a proteger la frontera, realizar deportaciones masivas y acabar con el DACA, son algunas de las promesas de los republicanos. Por ejemplo, Brian Kemp, el secretario de Estado de Georgia, que se convirtió en el candidato republicano a gobernador después de ganar una primaria en la que los candidatos compitieron para ver quién podría ser el más antiinmigrante. En un anuncio, el autodenominado conservador políticamente incorrecto sugirió que secuestraría inmigrantes indocumentados y los deportaría él mismo. Tengo un camión grande, dijo Kemp, sentado en su camión, por si acaso necesito reunir a los criminales ilegales y llevarlos a casa yo mismo. Sí, acabo de decir eso, fue lo que dijo. También prometió rastrear inmediatamente deportar a todos los extranjeros criminales para que nuestros hijos no se conviertan en las próximas víctimas. En septiembre, su campaña envió correos que falsamente reclamaban a su oponente, la demócrata Stacey Abrams, quien quería permitir que los inmigrantes ilegales voten. Pues esta información, según fue el reporte de USA Today, que también dicen que los republicanos han emitido más de 14.000 anuncios de campaña promocionando una dura plataforma de inmigración al estilo Trump en lo que va del año. USCIS realiza cambio a examen clave para la solicitud de la Green Card. USCIS informó sobre cambios al formulario I-693, conocido como el informe médico y de registro de vacunas que todo inmigrante busca de la Green Card y que debe presentar. A partir del 1 de noviembre se requerirá a los solicitantes presentar un formulario I-693 firmado por un médico civil con no más de 60 días de anticipación a la fecha de presentación de la solicitud subyacente para un beneficio de inmigración. Es decir, el formulario I-693 permanecería válido por un periodo de 2 años a partir de la fecha en que fue firmado por el médico civil. El informe médico y registro de vacunas es vital para determinar si un solicitante de un beneficio de inmigración de Estados Unidos es inadmisible bajo causales de inadmisibilidad relacionadas con su salud. Bajo la nueva reglamentación, que entrará en vigencia el mes próximo, el periodo de validez máximo de 2 años de formulario I-693. Mediante un comunicado oficial, USCIS explicó que los oficiales de inmigración aún tendrán la discreción para solicitar un nuevo formulario I-693 si tienen razón para creer que una solicitante podría ser inadmisible por causales relacionadas con la salud. Y Trump pide usar a inmigrantes como arma electoral. A menos de un mes de las elecciones de la mitad del periodo, el presidente Donald Trump enfila su estrategia para salir victorioso y evitar un desastre electoral. Con este fin, Trump instó a los republicanos este miércoles a hacer de la inmigración un tema clave en las próximas elecciones del 6 de noviembre, diciendo que es un gran tema para la agenda del medio término para el Partido Republicano. Es difícil creer que con miles de personas del sur de la frontera caminando sin obstáculos hacia nuestro país en forma de grandes caravanas, los demócratas no aprobaron una legislación que permitan leyes para la protección de nuestro país. Gran tema de mitad de periodo para los republicanos, fue lo que dijo Trump en Twitter. Los republicanos deben hacer las leyes de inmigración horrendas, débiles y obsoletas, y la frontera una parte de los intermediarios, fue lo que dijo el presidente en un segundo tweet. La recomendación de Trump para los republicanos de que la inmigración y la frontera se conviertan en un tema central de las elecciones llega en momentos en que el primer mandatario hace énfasis en los aproximadamente 1.600 migrantes que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos para buscar asilo, algo que le ha permitido desatar su retórica anti-inmigrante. Y en información deportiva, Chivas va por 5 partidos perfectos ante Lobos UAP. El próximo domingo Chivas tendrá la primera de 5 finales para mantener vivas sus aspiraciones de calificar. El margen de error ya no existe para estar en la liguilla. El técnico José Saturnino Cardoso asegura que su equipo deberá hacer partidos perfectos en lo que resta del torneo Apertura 2018. Tenemos que jugar partidos perfectos si queremos estar en la liguilla. No podemos cometer errores que hemos cometido todos, me incluyo. En el equipo hay jugadores muy inteligentes que les gusta ganar, que están acostumbrados a ganar. Tenemos que jugar partidos perfectos y todo depende de nosotros, del funcionamiento, de las condiciones que podamos tener en cada entrenamiento y partido. Es un plantel que ya hemos recuperado a la mayoría de los jugadores que estaban lesionados y así la competencia es más fuerte, fue lo que explicó. Las últimas 3 jornadas Chivas ha estado a un triunfo de meterse en la zona de la liguilla, pero no lo consiguió. Hoy con apenas 15 puntos luego de 12 fechas disputadas ya no puede dejar escapar resultados. El rebaño sagrado se aferra a la ilusión de meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y hasta Ochoa sabe de las pláticas con Martino. Hasta Guillermo Ochoa admite que las pláticas con el Tata Martino están muy avanzadas e incluso ya se está convenciendo que el argentino es la mejor opción para la selección mexicana. El arquero de estándar de la Liga reconoció que las negociaciones van muy maduras a pesar de que aún no se puede cerrar la operación por el contrato que el entrenador tiene con el Atlanta United. Memo confía plenamente en la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol. Comentó el arquero en palabras para Radio Marca Claro lo siguiente: he hablado un poco con los directivos y me dicen que tienen avanzadas las cosas, pero hay que respetar a la gente que está hablando con ellos y ellos sabrán el porqué de los tiempos y la decisión que quieran tomar. Hay que creer en la gente de fútbol y después trabajar todos en equipo. Personalmente no lo conozco, pero por algo ha dirigido a la selección de Argentina y por algo el Barcelona se fijó en él y dirigió a los mejores equipos a nivel mundial, fue lo que añadió el jugador de 33 años. Es una persona que muy preparada, que sabe de fútbol y podría venirle muy bien al fútbol mexicano y podría venirle mejor a las características del jugador mexicano, que eso es clave. Ochoa valoró los últimos partidos donde no fue llamado para brindar experiencias a los jóvenes. La llegada del Tata al Tri parece inminente hasta para los seleccionados mexicanos, cuyos líderes en su mayoría no parecen estar plenamente proyectados para llegar a Qatar 2022. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si te perdiste el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de hoy, yo te invito a que escuches el programa hoy, su repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, hoy se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que vivió meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas. En el amor, podría sentirse un poco sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse con él o con ella, manifiéstale que necesita tener su propio espacio. En la riqueza, gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, sin proponérselo, podrá escalar posiciones en su trabajo. En el bienestar, si pretende bajar esos kilitos de más, siga ejercitándose como lo viene haciendo hasta ahora. Tenga en cuenta que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente. Para el signo de Tauro, en este día amanecerá dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio, ya que hace días vivió un día bastante complicado. Sea cuidadoso en todo lo que emprenda el día de hoy. En el amor, una actitud de mayor generosidad hacia su alma gemela generará una cálida devolución de su parte. En la riqueza, anímese y busque el apoyo de alguien para poner en marcha ese proyecto. En el bienestar, prevéngase de los cambios de temperatura, ya que podría afectarle las vías respiratorias. Cuando salga, no se olvide llevarse un abrigo para no sufrir de frío. Para el signo de Géminis, es un día importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Su inteligencia brillará en todos los aspectos y tendrá muy buenos resultados. En el amor, solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. En la riqueza, no sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato, confíe en el consejo que le da su familia. En el bienestar, debe tomar distancia de su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias. Para el signo de Cáncer, en caso de ver que las cosas se tornen un tanto complicadas, procure calmarse y no actuar de manera precipitada. Sea inteligente en el momento de accionar. En el amor, si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse. En la riqueza, será un periodo de celos y envidia en el campo profesional. No se involucre en los comentarios malintencionados. En el bienestar, debería aprender a cuidar su salud. Intente aliviar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina. Caso contrario, terminará con un brote de estrés. Para el signo de Leo, aunque no quiera, necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con todas sus obligaciones. Su ritmo de vida ha alcanzado niveles intensos. En el amor, intente pensar si es que quiere realmente a su pareja. De lo contrario, podría surgir un distanciamiento o que la relación se ponga tensa. En la riqueza, sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene en mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. En el bienestar, si se ha hecho exámenes de sangre y no salieron del todo bien, procure alimentarse de forma natural. Para el signo de Libra, intente definir cuáles son sus verdaderas prioridades en la vida y luego dedíquese a aquello que merece atención. No desperdicie mal el tiempo. En el amor, debería entregarse de forma incondicional hacia su enamorado o enamorada. Él lo ama más de lo que usted piensa. En la riqueza, propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. En el bienestar, deje de ser tan introvertido con el mundo afectivo que lo rodea. Intente que sus sentimientos se abran y descubra las emociones que le brinda la vida. Para el signo de Virgo, no desaproveche la oportunidad que le darán y utilice esa energía renovada para que todos los movimientos fluyan sin ningún inconveniente. Trate de arriesgarse. En el amor, intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y que le hacen mal. En la riqueza, podrá incrementar rápidamente las ganancias, ya que le propondrán un negocio nuevo ante la sociedad. Antes de aceptar, vea con quién se asocia. En el bienestar, si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina.

gracias. Se hizo tarde otra vez. El agua y el café se llenan de apatía. La vida cambia de dirección. Las horas pierden su sentido y su voz. Y van dejando lentamente mi corazón. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi empezamos al tema del día, pero antes les tengo una información de tecnología. Y es que todos los que les encantan pues todo lo nuevo, los celulares, ya les he estado trayendo mucha información, ¿no?, sobre nuevos celulares para que ustedes tengan varias opciones para esta Navidad, si quieren regalar o si quieren cambiar de celular porque el de ustedes ya no funciona. Pues bueno, esta información va relacionada también con celulares y se trata de que Target te dará $150 si activas un Google Pixel 3 en la tienda. ¿Cómo la ves? El Pixel 3 está en color rosa y también está en color negro y se pueden conseguir con descuentos en la tienda Target. Pues si ya has leído las reseñas de este nuevo celular del Google Pixel 3 o Pixel 3, y si al compararlo con otros teléfonos nuevos como el iPhone XS Max, el LG V40 o el Galaxy Note 9 te lo quieres comprar, pues puedes visitar una tienda Target. En esta semana será una buena idea para ti. Target les está ofreciendo gratis a los consumidores que se compren el Pixel 3 o el Pixel 3 XL en la minorista una tarjeta de regalo con un valor de $150. Los Pixel en los colores negro y rosado se pueden comprar en línea o en la tienda, y es un requisito que los clientes que lo hagan activen una línea celular en la tienda con las operadoras telefónicas estadounidenses. Esta promoción es válida por tiempo limitado y vence en tan solo 2 días, el 20 de octubre. ¿Qué significa eso? Que apenas abra el periodo de ventas este 18 de octubre, o sea, el día de hoy, solo tienes 2 días para aprovechar la oferta. Ahora, la pregunta del día, ¿no? ¿Cuál es el precio regular del Pixel 3? Pues es nada más y nada menos de $799 y del Pixel 3 XL $899, por lo que un regalo, aunque sea en forma de una tarjeta de $150 de Target, pues ayudaría con los gastos. Así que ya sabes, si ya tienes el dinero, si lo piensas comprar, pues cómpralo ahí en Target y aparte pues te van a dar esa tarjeta de $150. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 26 sobre

injusto con nadie ni con nada, porque sabe que todo lo que existe es suyo y que será siempre tal como él lo creó. Todo lo que él ama no puede sino ser impecable e inmune al ataque. Tu función especial abre de par en par la puerta tras la cual el recuerdo de su amor permanece perfectamente intacto e inmaculado. Solo necesitas desear que se te conceda el cielo en vez del infierno y todos los cerrojos y barreras que parecen mantener la puerta herméticamente cerrada se desmoronarán y desaparecerán. Pues no es la voluntad de tu Padre que tú ofrezcas o recibas menos de lo que Él te dio cuando te creó con perfecto amor. Y bueno, con esto finalizamos el tema. A esto se refiere con muchas clases de error, ¿no? Y una sola solución. Y es muy cierto, a veces nosotros empezamos a justificar, se podría decir, ¿no? Cuando tú piensas, ¿no?, que ciertas personas, pues tal vez no es de que merezcan castigo, ¿no?, pero simplemente, pues así como que dices tú, híjole, a cierta persona o a cierta situación, pues está fuera de mis manos y pienso que eso es justo, ¿no?, lo que está sucediendo. Si hablamos en el tema de la política y del deporte y religión, pues dicen que en esos temas nunca se debe de hablar, ¿no? Porque siempre va a haber como que un coraje dependiendo de a cuál le vayas, a cuál equipo o cuál religión practiques o a cuál político o partido político le sigas, ¿no? Y entonces, estos ejemplos que te estoy poniendo es para que nos demos cuenta de cómo a veces uno puede juzgar, por ejemplo, a tu equipo contrario, si le vas a un equipo de fútbol, y cómo puedes decir, ¿no?, que cierta persona es malo porque cometió faltas, o es tal por cual, por lo que hizo, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando hacemos ese tipo de juicios, pues pensamos que se está cometiendo algo, como justicia divina, ¿no? Cuando dices, bueno, le dieron una falta, ¡ay, qué bueno!, ¿no? Entonces, ahí estamos implementando, ¿no?, algunas de las injusticias cuando ponemos que estas son buenas y estas son malas. Cuando algunas de las injusticias creemos nosotros que son buenas y justas, y pues eso lo hacemos para poder sobrevivir, ¿no?, ante la sociedad. Es cuando decimos, ok, le dieron falta roja, lo expulsaron, está bien. Entonces tú lo dices, es algo justo, ¿no? Y esos problemas, que puede ser algo muy sencillo lo que les estoy diciendo, porque puede haber otros temas que realmente pues son difíciles, ¿no? De decir, esta persona, este jefe, este presidente, ¿no? Y empiezas a atribuirle ciertos atributos no muy buenos, y entonces empiezas a pensar de que son problemas que consideramos demasiado grandes e irresolubles, y hay personas a las que le puedes desear que pierdan, ¿no? Por ejemplo, en la política dices, no, yo no quiero que este presidente o esta presidenta o este senado, no sé, este congreso esté, y entonces deseas que pierdan. Y no hay nadie a quien deseas ver completamente a salvo del sacrificio. Y eso, pues, se considera una vez más cuál es la función, ¿no?, la que tú estás desempeñando. ¿Crees que esas injusticias son buenas y justas? ¿Crees que son necesarias para poder sobrevivir cuando no lo es? Hay que recordar cuál es la función especial. La función especial es que Dios nos ha dado un hermano para que veamos en ellos su perfecta inocencia. El día en que tú veas a esa persona que tal vez dices tú, híjole, deseo que pierda, o deseo que no tenga esto, que no tenga lo otro, porque se hace más poderoso, porque se hace más poderosa, o porque no sé, ¿no? Es ahí cuando pues estarás realmente contemplando el milagro de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a volver hacia ti. Vas a sentir el Espíritu Santo y vas a sentir que el Espíritu Santo, o sea, te va a brindar paz. Cuando el milagro de justicia que nosotros invocamos o ponemos como justo, ¿no? Es ahí cuando pues vamos a sentirnos insatisfechos. Cuando dices tú, bueno, deseo que pierda, deseo que esto gane o que yo gane y que esto pierda, pues no te vas a sentir realmente pleno. ¿Por qué? Porque no vas a estar experimentando realmente la paz del Espíritu Santo. Cuando tú veas perfectos a todos los que te rodean, los veas impecables y los veas inocentes, es ahí cuando realmente te vas a liberar de todos estos clases de errores. Y la forma pues de liberarte de todas estas clases de errores es obviamente contemplando a tu hermano impecable e inocente. ¿Y por qué? Porque sabes que es tu propio espejo, ¿no? Como lo que nos dice aquí el libro, todo lo que él ama no puede sino ser impecable e inmune al ataque. Tenemos que ser inmunes al ataque porque día con día pues hemos aprendido, ¿no?, que se nos ataca si no están de acuerdo con nuestras ideas o si no las cosas no salen como nosotros queremos. Ah, pues es un ataque hacia nosotros. Entonces es fácil entender las razones por las que no le pides al Espíritu Santo que resuelva todos tus problemas por ti. ¿Por qué? Porque para él no es más difícil resolver unos que otros. Todos los problemas son iguales para él. Entonces hay que recordar de que poner nuestros problemas en el Espíritu Santo van a hacer que se resuelvan, pero sabiendo que tenemos que poner de nuestra parte, dejar de juzgar, dejar de señalar, dejar de culpar, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 17 y nos dice lo siguiente: no veo cosas neutras. Ese es el ejercicio que tenemos que aplicar el día de hoy. No veo cosas neutras. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto, tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo no piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. Al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo: no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. No veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego vas a mirar a tu alrededor, vas a dejar que tu mirada se pose sobre cada cosa que notes, el tiempo suficiente para poder decir: no veo una pantalla neutra porque mis pensamientos acerca de la pantalla no son neutros. Podrías decir, por ejemplo: no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de paredes no son neutros. No veo un cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. Como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero y por lo tanto realmente feliz. Se recomiendan 3 o 4 sesiones de prácticas concretas e incluso si experimentas resistencia, son necesarias cuando menos 3 para obtener el máximo beneficio. En tal caso, no obstante, puedes acortar la duración de la sesión a menos del minuto que de otra forma se recomienda. Entonces ya sabes, aplícala, no veo cosas neutras. Es muy importante que realicemos los ejercicios porque esto nos lleva posteriormente, ¿no?, a darnos cuenta de que todo lo que le estamos atribuyendo, toda esa emoción, todo ese sentimiento a las cosas, a las situaciones, a las personas, pues no son realmente lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces ahorita no te dejes guiar porque me gusta o esto que estoy viendo, o quiero esto, o me causa satisfacción. Nada de esos adjetivos son los que tienes que aplicar en absoluto. Nada más decir que no veo un cuerpo neutro, porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy es la receta número 3 que te ayuda a reafirmar la piel. Ya te he dicho pues todos los beneficios que tienen ciertos alimentos, ciertas verduras, ciertas frutas, ciertas comidas para poder reafirmar nuevamente tu piel, también un poco de ejercicio e hidratarse bien, tomar mucha agua. Y bueno, este juguito es para la misma función, para reafirmar la piel, y los ingredientes son los siguientes. Necesitas 4 zanahorias partidas en trozos pequeños, 2 tallos de apio partidos en trozos pequeños también de 5 a 7 centímetros, 1 taza con espinacas, que esté repleta la taza con espinacas. También necesitas la mitad de un betabel o remolacha pequeña y 30 a 60 gramos de germen de trigo. Soy muy parecida a la receta del día de hoy a la del día de ayer, pero a excepción de que esta tiene betabel y también espinacas, así que ya sabes, puedes hacer cualquiera de los jugos que te he dado y al mismo tiempo pues saborearlas, ¿no? Porque son muy buenas, la verdad. Yo cuando tomo estos jugos, pues probablemente uno piensa que son malos y no tienen sabores desagradables. Aparte la remolacha tiene un sabor dulce, entonces para las personas que dicen yo no puedo tomar algo que sepa amargo, este juguito pues va a ser ideal para ti, porque la remolacha en combinación con las zanahorias pues da muy buen sabor. Y bueno, ¿cuál es la preparación? Vas a poner las zanahorias, el apio, la espinaca, el betabel, el germen de trigo, uno a la vez en el exprimidor, y lo vas a procesar. Y después, una vez de que ya se integran todos los ingredientes, le vas poniendo uno por uno, lo vas a servir en un vaso y se recomienda que lo tomes a diario. Si no tienes tu extractor de jugos, lo puedes hacer en la licuadora y puedes agregarle un poquito de agua e ir licuando poco a poco los ingredientes hasta que se mezclen completamente. Entonces ya sabes, prepáralo, esto es para ti. Si quieres reafirmar la piel flácida, pues es ideal para ti y también para aumentar tus defensas y tener mucha energía. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El niño que fuimos. El niño que fuimos. A veces nos invade una sensación de tristeza que no logramos controlar. Percibimos que el instante mágico de aquel día